Venga si quiere orar al Señor, por favor. Los demás, por favor, sigan orando al Señor, nos ayudan a orar. Si alguien está desesperanzado, hermano, hermano, hay un Dios que siempre da esperanza. Si alguien está metido en un valle de sombra y de muerte, confíe que el Señor lo va a sacar. Este año vamos a trabajar para el Señor, hermano. Acá hay muchos jóvenes, les va a tocar en su universidad, en sus colegios, en sus vecindarios, en sus barrios. Y el Señor quiere que, una vez más, yo le vuelvo a leer, hermano, siga, tenga sus ojos cerrados acá, ¿no? Ahora así dice el Señor, el que te creó, ¿ya? El que te creó. Así dice el Señor, el que te formó. Lucas, Agustín, Gillian, Benja, Juan, David, Bastián, Teresa, Laura. El que te formó, el que te creó. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces por las aguas estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas. No importa lo que te hayan dicho. No importa lo que alguna vez te hayan tratado de destruir tu vida. Dios tiene una capacidad única y especial de hacer que todas las cosas finalmente vayan en beneficio de sus hijos. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Señor. Por favor, hermanos, los que están ahí, oren al Señor, oren al Señor. Por favor, los encargados de grupo, ayúdenme a orar. Lucho, ayúdenme a orar por los hermanos acá. Vengan los encargados de grupo, ven Pato, ven Mónica, ven Raúl también. Vengan, por favor. Padre, mira a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí adelante, Señor. El Señor hoy día te dice, olvida, olvida, olvida. Él ya olvidó, el Señor ya olvidó. El Señor ya echó en lo profundo del mar todo lo que tú puedas haber hecho mal. Y si alguien te dañó y alguien te afectó, perdona ahora, hermano, perdona, hermana. Perdona, sabes que Jesús nos perdonó a nosotros y nosotros lo crucificamos, pero Él nos perdonó. Nosotros tenemos que perdonar. Si alguien en tu niñez te dañó, a lo mejor en otra congregación te dañó, a lo mejor en tu familia alguien te dañó, a lo mejor en tu trabajo, donde quiera que estés, perdónalo ahora, perdona, perdona a esa persona, perdona, libera tu corazón, libéralo, libéralo, libera tu corazón. Libera tu corazón. Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla, sopla. Dulce y suavemente sobre cada uno. Tú ves a cada uno de mis hermanos y hermanas acá. Ellos tienen un corazón para ti. Ellos te quieren servir. Ahora sana, Padre, en el nombre de Jesús. Saca toda la tristeza, saca toda la angustia, saca todo el peso. Lo tomamos ahora en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. Ahora lo tomamos y en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. Toda palabra hiriente, Señor. Toda cosa destructora, Padre. Toda cosa que ha hecho y que los ha hecho, los ha dañado profundamente. Lo tomamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Adicciones las echamos fuera en el nombre de Jesús. Las echamos fuera en el nombre de Jesús. Las echamos fuera en el nombre de Jesús. Esa pena profunda, esa tristeza, Señor, que a veces agobia, échalo fuera. El Señor te dice, no temas. No temas. Yo te escogí. Yo te redimí, yo te salvé, yo di a mi hijo por ti. Siempre estaré a tu lado, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. A los que tienen más edad, aún en la vejez, daremos fruto, dice la Escritura. Aún en la vejez daremos frutos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora Espíritu Santo, toma las mentes, toma los corazones, inunda sus vidas por completo, Padre. Hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Hazlo, Padre. Lleva, llena, llena, llena tú, Señor. Llena tú, Señor, que sientan tu perdón, tu misericordia, tu amor. Que ellos sientan que tú perdonas, que tú liberas, que tú rompes todas las cadenas, que tú, Señor, en el nombre de Jesús, envuelves, los envuelves con tu amor, los envuelves con tu presencia. Que ellos sientan que tú los amas, que eres especial, que es único e irrepetible. Se ha dicho hasta el cansancio que el Señor nos formó y ese molde después lo quebró, porque no hay nadie igual. Somos únicos y especiales delante del Señor. Somos únicos y especiales delante del Señor. Él nos creó para su gloria. Él nos creó para que le ayudáramos y lo sirviéramos. No somos nadie. Tenemos un montón de defectos. No podemos, pero con el Señor sí podemos. Padre, en el nombre de Jesús. Jesús, llévate todo, llévate todo, llévate toda carga, Padre, en el nombre de Jesús. Hola, baja la maja de sacrimar a la baixía, sacar a la barra la asaixía, cramar a la barra la bajanza mamaixía. El Señor dice, yo he visto tu aflicción, yo he visto tu dolor, yo he visto cuando ya no puedes más, cuando ya no quieres más, yo he estado ahí y voy a seguir estando ahí. Y voy a seguir estando ahí. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús. Saca, Señor, saca. Que no quede nada, Dios mío, que afecte sus corazones, que le produzca peso, que le produzca agobio, que les produzca en su vida un dolor. Que no quede nada, Señor. Inunda tú con tu Espíritu Santo cada rincón de su ser, de su mente, de su corazón, cada rincón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Alabacra marra la barra la jaishia. Oh, Jesús.